atrapó como una delincuente. Yo estaba en el hospital, vendió una empresa que era de ambos y falsificó mi firma para llevarse parte del dinero. ¿Qué es esto, Inés? Un delito. Amanda está consciente de eso y está dispuesta a enfrentarlo. Ahora, mire, como abogada a mí me interesa saber si usted va a emprender alguna acción judicial contra Amanda o le interesa que lleguemos a establecer un convenio de divorcio de mutuo acuerdo. No he tomado una decisión. Quiero hablar con ella. Yo estoy dispuesto a perdonarla. Quiero que regrese. Amanda quiere el divorcio. Se negó rotundamente a venir a Miami. Y, mire, creo que ella tiene razón. No puedo probarlo, pero usted la ha estado acosando. Ya sé. Estoy seguro que le dijo que recibe llamadas extrañas, misteriosas. Así es, sí. ¿Y usted cómo lo sabe? Bueno, porque mil veces me contó esas historias. Mire, Amanda sufre de los nervios. Miente. Una noche antes de una fiesta tomó tantos calmantes que se cayó de una escalera. Estuvo internada. No se lo contó. Hay cosas de mi vida con Sergio que, bueno, que nunca se las conté a nadie. Mi madre murió creyendo que yo era la mujer más feliz del mundo. Bueno, Amanda, hay cosas muy privadas que una no cuenta. Vicky, yo estuve internada. ¿Internada? ¿Qué le pasó? El hombre de mis sueños, mi príncipe azul, me dio una paliza y me mandó al hospital. Amanda está avergonzada con todo lo que hizo. Yo la conozco. Sé que me necesita. Además, soy el único que puede ayudarla y no tengo intención de perjudicarla. No sé. Mire, como su abogada, lo único que puedo decirle es que Amanda quiere el divorcio. Y yo lo único que quiero es verla. No quiero verlo nunca más en mi vida. Eso es lo único que sé. Amanda, jamás me imaginé que hubieras pasado por algo así. Vicky, muchas mujeres pasamos por lo mismo, pero eso no significa que haya que aceptarlo. Amanda, te agradezco que me hayas tenido confianza, pero lo mío es diferente. Vicky, no. Miguel y yo tenemos nuestros pleitos, pero él jamás haría nada así. Yo también decía lo mismo. Vicky, todavía estás a tiempo. Puedes pedir ayuda. Yo sé que hay cosas que están mal y que tienen que cambiar, pero esto es algo entre Miguel y yo. Está bien, está bien. Es tu decisión. ¡Ay! No puede ser. Las 2:00 p.m. Vicky, me tengo que ir. Bueno, gracias por el almuerzo. No, por favor. Gracias por tu amistad. No. Eso no se agradece. Vicky, por favor, piensa en todo lo que te dije. Natalie, ¿qué es lo que tienes que pensar? En lo que quiero hacer. Dani, tengo que ponerme las pilas en el cole. Este año necesito sacar el bachillerato. ¿Y qué pasa con el grupo? Ay, Dani, no sé. La verdad es que no estoy tan segura. Ay. Tal vez podríamos ensayar los fines de semana, ¿sí? O mejor por ahora me retiro. Ah, no, eso no. Dani, es que tengo que aterrizar de una vez. Ay. Poner los pies sobre la tierra. Daniel, cuando se quiere volar, ¿qué es lo que se hace primero, ah? Di, abrir las alas. Sí, pero primero hay que planificar el vuelo, ¿no te parece? Qué filosófica, qué profunda estás. Ay, Dani, vení, acompáñame. ¿A dónde? Ay, a la peluquería, quiero ver a Amanda. Ay, vamos. Vamos. Y el atardecer cayó sobre aquel cielo de sábado. Como un pescador experimentado, el sol lanzó su red, desparramando un caleidoscopio de colores que se iban colando por los agujeros de las nubes. En esa hora que no es de día, pero tampoco de noche, y que nos permite, por unos minutos, zambullirnos y bucear en la nostalgia del alma. Mauricio, qué atardecer tan hermoso. Yo tenía tiempo de no ver un cielo así. Es más común de lo que crees. Lo que pasa es que la gente en la ciudad mira poco al cielo. Cierto. Vamos, todavía podemos aprovechar los últimos minutos. No tengo ganas de salir. Estoy cansada. Bueno, está bien. Hoy tenés excusas, pero mañana vamos a ir a la cabaña. Vos y yo, solos. Y no acepto más disculpas. No. Todavía no dije que sí. Dije que lo iba a pensar. Oh. Tengo hambre. Ven. Uy. ¿Quieres un sándwich? No, gracias. Amanda, ¿qué te pasa? Ay, no sé. Mauricio, hoy tuve una conversación con Vicky y se me vinieron encima cantidad de recuerdos de cosas que yo quería olvidar. ¿Ah, sí? ¿Y de qué hablaron? De lo que hablamos las mujeres. Matrimonio, amor, miedo, esperanza. ¿Le estuviste hablando de Sergio? Sí. A mí me parece que vos sentís algo por ese hombre. ¿Qué? ¿Todavía lo querés? ¿Quererlo? Pero ¿tú crees que yo puedo sentir algo por un hombre que me usó como un adorno? ¿Que me destrozó los nervios hasta hacerme creer que yo estaba loca? Amanda, vos nunca me dijiste... ¿Que me engañaba en forma descarada y después me decía que yo todo me lo imaginaba? ¿Que me tenía encerrada en mi casa? Amanda, tranquila. Bueno, me encerraba en mi cuarto y escondía toda la ropa para que no pudiera salir. No me dejaba ver a mi madre ni a mis amigas. Claro, seguramente debo estar loca de amor por un hombre así, ¿no te parece? Amanda, escúchame, yo no quise decir... Un hombre que el día que me atreví a decirle que quería el divorcio... Amanda. ¿Qué hizo, ah? Me golpeó tanto y tanto que me mandó al hospital. Amanda, ya. Tranquila, Amanda. Mauricio. Ya pasó. Mauricio. Ya. De veras, yo, de veras que lo siento. Ya no. Yo no quise. Ya, nada de disculpas. Ya. Tranquila. Ay. Hoy me di cuenta que fui una estúpida en no decirle la verdad a Inés. ¿Inés no lo sabe? No. Yo creí que si me lo callaba, Sergio me iba a dejar tranquila. Licenciado Porter, solo quería sentirme tranquila. Mire, es que como no estuvo en la reunión... Sí, don Sergio me lo dijo. Quiero que quede claro que escuché la propuesta de don Sergio informalmente. Ajá, pero quiero que usted me formule por escrito la solicitud de una reunión entre las partes, sí. Y que es don Sergio quien la propone. Ajá. Además, no tiene sentido darle largas al asunto. Por lo que yo entendí, no hay interés en demandar a mi clienta. Es hora de que negociemos, ¿no le parece? Está bien. Ay, mire, otra cosa. En caso de que la señora Palacios acepte la reunión, mi propuesta es que ustedes viajen a San José. Ajá. Bueno, gracias. Ay, Amanda. Ya no sé qué pensar.